forma histórica es otra vez de las cosas como en pasó en adultos en Argentina. Hablar de educación popular. que necesitan a los tienen plantear mientras que mantengan esta confianza el concepto político en sociedad, como en la explicitación de la perspectiva sociopolítica, el posicionamiento, las relaciones entre las personas, el saber popular, el etimológico, el llama. Bueno, con esta dimensión uno puede identificar procesos que alteran la educación popular. Y que además son herramientas para ustedes para analizar las instituciones, los aspectos que después pasan a elegir para estudiar. Uno, con la actividad de educación de gusto, cercanas a qué corriente o que tiene elementos de qué corriente, o de qué enfoque. ¿Eso estaría entonces? Hola. Bueno, el otro punto que vamos a trabajar hoy, ¿querés cambiarlo si querés? Ah, ¿puedo? Sí, bueno. ¿Siento que acá? No. La pregunta que iba a decir es que hay una universidad de la universidad. Sí, la digo. Eso también es una invitación de completamiento de nuestra universidad. Y después, porque creo que no es complicado tampoco. Con la clase de hoy vamos a hacer referencia respecto a que yo le había dado la otra vez a Ander, a Ariel. Sobre la temática de pobreza urbana. Es decir, hoy estaríamos retomando Barrieri, el texto de Javier Auchero que está en Wokan, ustedes tienen la cita de Wokan porque el libro es de Wokan. Pero nosotros estamos tomando la introducción que hace Javier Auchero. La introducción ahora y que después en otro momento tomamos otro capítulo en donde analiza las políticas neoliberales. Nosotros, uno de los reportes que hacemos con ustedes, haber estado en la sección de biografía de la Unidad 1 y con lo que siempre acá nos planteó, una de las características que históricamente en América Latina se asoció con la educación de adultos es el tema de estar vinculada a sectores como condiciones de pobreza, sectores populares, de los sectores populares y los sectores más empobrecidos. Y después vamos a definir esos conceptos más adelante. Entonces, a través de distintos trabajos, planteamos que resulta central poder identificar desde qué concepciones, desde qué enfoques teóricos se suele entender esta población que es la tradicional destinataria de estos servicios educativos y cómo las distintas perspectivas pueden condicionar una práctica docente. Ustedes han leído bastante de representaciones sociales y que nosotros sabemos que en el caso de adultos las representaciones que uno tiene de la población, yo creo que tal vez sería hacer también que en torno a eso afecta o condiciona qué tipo de práctica pedagógica uno hace. Entonces, una de las cuestiones que venimos hace años trabajando es las distintas concepciones que hay, o la problemática de la pobreza. En una primera introducción, no sé, hacemos ningún análisis profundo, pero sí como marco de dar algunas líneas de interpretación de distintas concepciones. Porque en el texto que tiene de Barbieri, ella hace una introducción acerca del proceso de configuración de las listas de feria, de los asentamientos. Sobre todo, ella habla desde el cine de los 40, como un proceso que se inicia en los 50, y va caracterizando distintos posicionamientos. Acá lo que me interesaba era poder ir encontrándolo con lo que plantea Auchero en el texto de Wokan. Analiza más la situación de la pobreza en Estados Unidos. Pero la introducción que esta que retomamos, que es un sociólogo argentino, él retoma, como la manera de analizar la pobreza en Estados Unidos, el enfoque relacional que plantea Wokan es posible establecerlo en la situación de la pobreza urbana en Argentina, especialmente porque él toma no sé si lo pudieron ver al contestar. Creo que él toma las situaciones de los trabajadores con más o menos de grado de formalidad o informalidad. Las condiciones de trabajo, dice, de la gestión de empleadas, en las grandes empresas, en las marcas textiles, y son las que cosen para Cosiuco, para las grandes. Bueno, vamos analizando esto, para no caer solo en lo anecdótico, porque hay algunos ejemplos realmente como interesantes, cómo se da toda la relación de trabajo. Nos interesaba marcar que lo que plantea Wokan y que Austero retoma es, plantea que la situación de pobreza urbana, por lo menos hay que considerar tres aspectos. ¿Cómo se interrelaciona esa aspecto? Por un lado, los análisis macroeconómicos, que son cómo funciona la economía, qué relación social genera el modo de producción económico de una sociedad, qué papel han tenido las políticas estatales para con estos sectores, que en general esa estrategia como de descuido o de olvido o de relegación a estas poblaciones que están migrando y que se van asentando como pueden en las ciudades. Las políticas estatales, las condiciones macroeconómicas de producción y cómo, qué tipo de relaciones se crean adentro de las villas o adentro de los barrios más pobres, que la población, cómo actúa en relación a estas situaciones. Él ha observado distintas reacciones, distintas condiciones, según cómo se fue articulando la política de Estado y las políticas económicas y la capacidad de organización y de participación de la población integrante, y que la articulación de estos tres aspectos es lo que va dando la dinámica de los análisis sobre la pobreza urbana. Nosotros vamos a tomar tres aspectos en esta clase, si podemos, y empezamos ahora uno y después vamos a desarrollarlo. Por un lado, la caracterización empírica de los sectores en condición de pobreza, ¿cómo se miden? Ustedes tienen textos de Sirven ahí, que era titular de educación no formal en la UBA, y que sirve, digamos, otro de los referentes de la cultura de educación de adultos. Y entonces, desde cierto lugar, la cuestión de decir, bueno, ¿cómo uno puede medir o no para hacer diseño de políticas? Se plantea una situación, la posibilidad de definir quiénes están en cierta situación de pobreza, y acá nosotros hacemos referencia a los métodos tradicionales, más o menos que no conocen tan nuevos de cómo se crea la pobreza, las líneas de pobreza, o la misión básica de este tipo, la combinación del método, y eso lo vamos a. Lo planteé el texto específico de Salami Daniel, estas características, que cuando uno habla, en qué elementos cuantitativos y medibles toma, que es una dimensión igual de la pobreza, ¿no? De la línea de pobreza y la necesidad básica de satisfecha. El otro punto que nosotros planteamos son las condiciones de trabajo de estos sectores. Básicamente se introduce la cuestión de la flexibilidad laboral. Y acá vamos a tomar como referencia el texto de Rodríguez Guerra, que es estudiante de un libro que se llama Capitalismo Flexible, Estado y Bienestar. Y tiene igual un par de páginas donde plantea algunas cuestiones de flexibilización. Y el tercer aspecto que vamos a abordar, la situación, la problemática de la pobreza, son los enfoques teóricos. Eventualmente lo que va a desarrollar Bariel, ¿no? Antes de nosotros, por las condiciones que estamos, con los tiempos, y nosotros por la salida que sean las instituciones, que por eso sigue a su dimensión la unidad 2, que está más bien paralelo de temáticas, de temáticas, digamos, de núcleo para que ustedes puedan después diseñar entrevistas y hacer contacto con las instituciones. Vamos a empezar por el último de los tres puntos y hacemos una reorganización porque estas dos son cuestiones más generales que si para utilizar hoy en la clase terminar con la fecha de enfoque y lo otro lo vuelvo a retomar cuando nos vemos, pero que me preocupaba más que tuviera más elementos teóricos para analizar, incluso para pensar temáticas o problemáticas, para estudiar preguntas o para definir lugares. Así que esa es un poco la lógica que vamos a empezar acá y después vamos a ser un poco más descriptivo, más técnico, ¿no? ¿Está? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, entonces hay que empezar a utilizar eso como hacer un mini ejercicio. Arriba. Lo que la mirada acotada. Quiero que hagan un listado de palabras. Un listado de palabras que con las que ustedes asocien el concepto de sectores escapulares, pobres, en situación de pobreza. Un listado de palabras que tengan un significado valorativo, negativo o estigmatizante. Y palabras de uso cotidiano, no teórico, en donde ustedes estas expresiones tengan una connotación positiva, digamos, que no descalifique, en este caso sería una descalificadora de vocabulario cotidiano y no necesariamente que ustedes compartan, sino que son habitualmente escuchadas, se puede escuchar en las escuelas, en las sociedades, en los distintos ámbitos sociales, en la medio de comunicación, en el almacén, en la universidad, a ver, de ambos. Todas las que les salgan, solo me dan el tiempo, igual. ¿Sabes? Que sea, sin ningún efecto de retención, sino todo lo que asocien con esto, escriban. Frases, cuando también, o solo palabras. La última palabra es pueblo. Pobreza, pueblo. Básicamente, el sector popular es pobre. No. Y eso me resultaba poco asociado a esto. Sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra cosa? Bueno, ¿qué políticamente correcto. Sí, Como vos, decía, bueno. quiero empezar a revisar. ¿Tú puedes ir a una lista de la verdad? Ah, Sí, aquí hay un médico que no tiene cara, y somos Vanessa. Un abogado que no tiene cara, Vanessa. Claro. Se escucha también pobres pero limpitos, como si fuera digno, pobre pero digno. Eso necesita mucho. Claro, pero dentro de todo lo que se dice, digamos. La confirma de que todos son sus, ¿no? Claro. Entera que ruina todo. Es lo mismo que cuando dice sí, no tiene nada, pero es inteligente, que es como una cosa. Es lo último lo que tiene. No digo, la definición de la pobreza digna e indigna es una clásica definición de la pobreza del siglo XIII, XIV, los momentos de diferencia entre los pobres dignos y los indignos. Como que no está fuerte en la pobreza en el sentido común. No, no, tenga. Porque yo, por ejemplo, a marginal, no puse allá lo que está acá. Pero porque me parece que en realidad reconocer como un sector marginado sería reconocer que en realidad hay alguien que no se está ocupando de ese sector o que se le está Ahí sería cómo se explica el concepto. Y hubo discusión teórica sobre ese concepto, porque en realidad viene diciendo que están al margen de la sociedad. Y después dio la discusión del concepto de marginalidad, dio la posibilidad de discutir cómo se produce esa exclusión, o si efectivamente están excluidos o si están fuera del sistema económico y social, pero colaborando para que se mantenga vendiendo su fuerza de trabajo. Así que en realidad puede tener las dos connotaciones. Puede ser una descalificatoria cuando uno lo adjudica que se automarcina, o gente que no quiere ser integrada o integrarse. Eso suena diferente, por ejemplo, marginado a marginales. Así. Eso me suena como que marginales suena más a que ellos mismos se... Bien. Puede ser que sea más marginal, con igual a que ver las personas. Esto termina como todas palabras, como estando no, claro. No les dejamos. Si bien hay una concepción más dominante, pero uno marginal es más claramente descalificador y marginado como más ambiguo en esto. ¿Alguna otra posibilidad? Bueno, es evidente, en principio creo que no es un dato menor la diferenciación de cantidad en cada una de las. Y acá medio que lo frené, digamos, porque creo que en un rato más seguían incorporando, y esto se viene en muchos aspectos poniendo calificativos que pueden remitir a distintas personas. Mientras que acá estas palabras están claramente referidas a un grupo. Uno puede decir solidario de mucha gente. Uno puede ser honesta, luchador. Mientras que acá, cuando uno está hablando de negro, ligero, de vago, en general, suele identificar más a algún grupo específico. Pero de todas maneras, fíjense la introducción en las frases, cómo aparece mucho la cuestión de ciertas conductas, de ciertas maneras de ser, acostumbrados a eso, dicen esto, tienen muchos hijos, están acostumbrados con los regalos de todos, viven en forma conformista. Esto nos remite al. Ustedes saben que tiene un cuadrito que nosotros hicimos de síntesis de texto de Barbieri, donde les interesamos los principales conceptos de los enfoques de la pobreza. Y van viendo cómo se van aplicando todas las cosas que ustedes iban planteando. El texto de Barbieri es el final. En esta primera columna es muy probable que las acciones pedagógicas que uno lleve a cabo sean diferentes a si las clasifica en esta otra, ¿no? Aunque pueda sonar algo bastante evidente, es muy habitual encontrar cuando uno va entrevistando a maestros, a profesores, a directivos, la coexistencia de distintas concepciones donde qué expectativas se desarrollan, con qué materiales, hemos visto condicionados a una caracterización y una visión del futuro probable, ¿no? Ustedes seguro que lo han visto, no sé, el texto de Chaplin, el inteligencia polarizado, la teoría implícita de los maestros. ¿Cómo lo conecta en este caso con población adulta o joven adulta? Y con el elemento de la pobreza y las causas que explican esa situación de la población. Nosotros decimos, el texto de Barbieri llega hasta el neoliberalismo histórico. Nosotros le agregamos la columna de neoliberalismo, tomando de referencia a las fiestas de Salame y Valier, que se encienden en algunos de los neoliberales clásicos, con estos seguros pueden utilizar la educación como el polo. Bueno, pues les van a sonar, bueno, son algunos principios neoliberales que han leído acá. Englobamos dentro del enfoque funcionalista a dos principales teorías que toman el tema de la pobreza, la teoría del materialismo histórico, especificando la visión de la dependencia con la situación de América Latina, que era la que nos ocupaba analizar, y cómo desde los 90 las explicaciones sobre cómo es posible superar la pobreza desde más de la situación de los 90 no adelante. La idea es ir explicando cada uno de esos enfoques y que a ustedes les sirva como insumo de discusión o de identificación frente a ciertas respuestas, frente a ciertas bibliografías o documentos que le pueden dar en los distintos lugares que vayan. ¿Desde qué lugar se está definiendo esa población? Que a veces se la define como carente, como pobre. Creo que de todas maneras una cuestión interesante a problematizar, no que uno tiene una cuestión absolutamente clara sobre esto, es el concepto de pobreza en sí. Es un descalificador, es estigmatizador. Yo tengo una experiencia consciente de trabajo en Río Negro como sector directivo de media, de escuelas medias. En varios grupos hay una resistencia a hablar de la población que asistía a poblaciones de sectores pobres. Porque ellos planteaban que al decir eso se estaba descalificando a la población. Y eso, la verdad que a nosotros nos hizo pensar qué cuestiones uno asocia con la pobreza. Y que en realidad remite a una concepción acerca de la pobreza. Si la pobreza está vista como fruto de una injusticia y la atención de riqueza, no que alguien caracterice la pobreza como pobre, no se sistematiza eso. Ahora, si uno responsabiliza a la persona por estar pobre, nos sorprendía como gente que tenía una vida bastante alta, después preguntaba, bueno, ¿destacan la ocupación de sus alumnos? ¿Dónde viven? ¿A qué otras cosas tienen? ¿Por qué no llegan a la escuela media? Y todos los educadores que estaban vinculados a sectores de pobreza. Los colegios hablaban en este caso de jóvenes y adultos que trabajaban en la chacra, que eran empleados golondrinas, gente. Los educadores empíricos eran un sector cercano a la pobreza en una manera de medirla. Pero no aceptaban utilizar este concepto porque para ellos. Y bueno, me interesaba decirlo porque como André hizo también la broma de él, que él viene a pedir qué concepción uno tiene en torno a eso. ¿Qué le hace? Uno cuando escucha a alguien pobre, rápidamente se asocia, porque saben que estas cosas, uno puede leer 25 libros, pero lo que aflora en el primer instante, lo que va a aflorar en muchas otras situaciones, es algo que uno está permanentemente controlando eso. Y que ya a esta altura de la vida de todos nosotros son elementos mucho más difíciles de realizarlo, ¿no? Imposible, por supuesto, de que estamos acá, pero esta Pilar decía, continúa con lo que ya está incorporado en social, ¿no? Y que uno en principio lo quiere realizar, no se da cuenta. Pero esta cuestión, si hablar de alguien como pobre, necesariamente implica la calificación, implica la visión de un ejercicio, uno frente a eso. Es una primera reacción de esta situación. Y es interesante que uno como desde la educación se pregunte sobre eso. Porque son las cosas que se afloran en otros momentos, que uno se las no piensa. Bueno, la corriente de cultura de la pobreza no sé si alguna es antropología de la pobreza o alguna materia educativa vinculada a antropología. Otros años de trabajo social que hay, que a veces han hecho y aquí se incorporan algunas cosas. Es una corriente que se identifica como más organizada en el cine de los 50. El libro de referente como clásico es de Oscar Lewis, que hace un estudio de 5 familias en México y Puerto Rico, 5 familias latinas pobres, de la antropología. El antropólogo que va y se instala a vivir con esa familia, el libro se llama 5 familias, está muy interesante contado, porque son esas observaciones de esos registros etnográficos en donde uno se acompañó a la gente en el año prácticamente. ¿No? Así que un registro minucioso de la vida, de registro que la familia me lleva caracterizando cómo se hablan, cómo comen, cómo se visten, cómo trabajan, cómo se pelean, cómo se juntan, cómo se casan, cómo se separan, cómo se llevan los hijos, cómo se tomó como, fue como el primer estudio más sistemático de la pobreza urbana. Entonces se tomó como un referente. En el estudio va planteando cómo la población pobre va socializándose en ambientes de pobreza, va aprendiendo costumbres, que va generando el plantear una cultura de la pobreza con ciertas características, una manera de vivir propio de los pobres. En ese aspecto, por ejemplo, él toma la gran presencia de hogares como ciertas mujeres, los padres, los maridos, con mucha, entonces él habla de la actitud de las relaciones de pareja, y bueno, hemos en algunos casos más cantidad de hijos, él habla de una visión conformista o resignada frente a la vida, va caracterizando apática, indiferente, con poca capacidad de organización política, comunitaria, individualista, poco participativa de las decisiones más sociales. Y el argumento central es que estas características se van transmitiendo de generación en generación y que una de las cosas centrales por las que los pobres no pueden salir de la situación de pobreza. Porque todas estas pautas las va aprendiendo el niño que se va incorporando, él después las va reproduciendo como adulto y las va enseñando a sus hijos. Este proceso así de casi transmisión de herencia, pero cultural, en términos culturales. Hay un análisis de cómo estas pautas a eso le permiten sobrevivir, están planteándose que son funcionales, va respondiendo a ciertas de temas. Y Lewis, ahí plantea lo que tiene el cuadro, la casa. Toma distintos niveles, cómo el individuo se comporta, cómo se comporta su grupo, el grupo de referencia y qué relación tiene su grupo con el contexto más nacional. Esos son los puntos que están ahí. Uno le dice una explicación primera a la teoría que engloba que es el funcionamiento. Uno que inconscientemente le di como por sabido. Pero tal vez. Quiere que hagamos alguna referencia sobre por qué ambas teorías están dentro del enfoque que nosotros identificamos como funcionalista, bueno, como ese enfoque sociológico en donde la sociedad es vista como un organismo donde cada parte está contribuyendo al sostenimiento del todo, por tanto cada parte, cada trabajo, cada grupo es necesario. Para el sostenimiento de la sociedad, digamos, de este enfoque se va planteando que si ciertos grupos, ciertas cosas sobreviven es porque están teniendo alguna función necesaria para el sostenimiento de la sociedad, por lo que el grupo no tenía por qué cuestionarse de algo. Si perdura, es porque cumple alguna función en el sostenimiento del todo social, en todo caso, cuando vamos a ver con la teoría de modernización, se pueden identificar focos que hay que superar, que tener como discursivos o anómicos, o con cierto retraso involucionado, pero que con ciertas acciones puntuales es posible ir superando, pues, por lo menos no al otro fondo. Bueno, la referencia de Parson, Weber como referente, y la Argentina Germani, que es uno de los que más trabajó y uno de los teóricos dentro del funcionalismo, con más, tiene un trabajo sobre sociedades subdesarrolladas y desarrolladas, que es como un clásico de la sociología. Y realmente, por una idea de descripción y de explicación de su desarrollo y de las sociedades tradicionales y modernas, muy bastante profundo. Y, bueno, si pasamos a la otra hojita del cuadro que ustedes tienen, acá hay una caracterización, seguimos con la cultura como. Y sí, digamos, a medida que vamos caracterizando, ustedes verán que todo lo que han dicho proviene de algunos de los marcos teóricos, sobre todo de que tiene la pobreza muy evidente. El doctor José Ocojo no le dan, supongo que va a ir y se la metieron, bueno, dijo que tuvieron, pero ahora en este otro cuadro, la pobreza se explica a sí misma, plantea Barbieri, porque está en situación de pobreza porque vive en situación de pobreza y porque esa pobreza se va transmitiendo. Los pobres son culpables, entre comillas, porque hay la responsabilidad que, bueno, porque no hay interés en cambiar esas pautas. Esas pautas funcionan a ellos, sigan reproduciendo las. ¿Cómo? Bueno, tiene un poco la crítica de la. El fatalismo, yo creo que le había dicho alguna. Sí, el consumo inmediato. El fatalismo, cuando decía, bueno, las cosas se nos olvidan, nosotros nos tocó esto, la cierta visión de un destino inexorable, incorporado como cuestionamiento, como visión del mundo. El consumo inmediato, que se expresa en la frase, cuando tiene un poco de plata o lo que tiene, rápidamente lo consume, lo gasta. No tiene capacidad de ahorro, no tiene capacidad de proyectar el futuro, ¿no? Se diferencia el acta de relaciones matrimoniales, este intercambio de parejas, que ustedes también implícitamente lo plantearon. Un bueno, la sociedad comunitaria, bueno, personas. Y esto, ¿cómo genera roles? ¿Cómo se actúa como una matriz que orienta la facilidad? En algunos casos puede decir, bueno, que reciban todo, acostumbrarse a recibir, acostumbrarse a dar, a darlo a pedir y a recibir, ¿no? Que sería una expresión de la facilidad. En algunos trabajos de autores que se enmarcan en esta corriente, se plantea que es posible sacar a esta población de la pobreza si se le dan alguna asistencia para llevar su nivel de vida incorporado al parámetro que se considera el deseable, que son los deseables de la clase media, tomar los parámetros de modo de vida de la clase media. Pero como en general está visto la dificultad de modificar sus condiciones de vida intrafamiliares, suele enfatizarse más la cuestión del sistema educativo como espacio de armas de educación. Y luego que las empresas no aprovechan el no aprovechamiento de la igualdad de oportunidades que se ofrece, que también termina, digamos, responsable. Entonces, bueno, hacemos escuela necesario, intentamos la escuela enseñarle a vivirse correctamente, a tener los hábitos y los valores que corresponden. Y eso no lo aprenden, no lo aprenden, eso vale. Nosotros el intento se hizo. Muchas de estas consecuencias de estos enfoques teóricos han sido continuadas de fortalecer el sistema educativo, de abrir más escuelas a la carácter y más esta visión de la escuela como referente de educación, de enseñanza, de moral, de buenas costumbres, que se comienzan a la comunidad y se consideran las adecuadas para lograr esta integración social, pero que en general han caído en fracaso. Tengo una pregunta. Digamos, tomar esta idea de asistencialismo, ¿no sería de alguna manera, hay alguien que hable del asistencialismo como una manera también de que la situación continúe y de que a su vez también, digamos, todas esas frases que salen, que están acostumbrados a están ligadas también al asistencialismo? Digamos, a ver, digamos, cuando uno escucha esa frase, están acostumbrados a que vienen las cosas, digamos, todas esas frases están muy ligadas al asistencialismo. No sé si algunas de esas cuestiones, los planes de ese, o ese tipo de cosas, están ligadas a una modificación de la situación, sino más bien a una medida de asistencialismo para tener el estudiante. No sé si es una pregunta o es una reflexión que hacer. No, en realidad quiero saber si hay alguno de los factores que lo trabaje o para decirlo. No, no, no, el tema de las políticas asistenciales. No, cuando hablemos de neoliberalismo, vamos a hablar de políticas focalizadas, que es la solución que dice neoliberalismo para la identificación del grupo de pobreza extrema, en donde se transforma en un riesgo social para los que no están en esa situación. Y entonces plantean políticas puntuales que en algunos casos son la aplicación de planes, pero creo que en el discurso nuestro actual hay una conjugación de elementos de cultura de la pobreza con la cuestión clientelar, la cuestión social. Y bueno, con esas palabras yo todavía tengo dudas teóricas. ¿Cuándo es asistencia y cuándo es asistencialismo? ¿Cuándo uno...? Claro, yo no, tampoco sé si... Es decir, digamos, si son diferentes... En este caso hay una... Como que la corriente se construye más desde la antropología y de la identificación de grupos como aislados del medio. Hay otro estudio en los barrios norteamericanos negros, los gritos negros de Chicago, que comparten esas características. Bueno, vamos a, como este enclave de pobreza, no hay una visión, en realidad, si los negros organizan bien esas condiciones, es producto de una sociedad que condiciona y da esas condiciones de vida para esta población. Sino que son dos trabajos que van, cuando vamos, como vamos a la isla de Samoa a hacer el estudio, vamos a los barrios pobres negros a hacer el estudio para ver qué particularidad tiene la noción que no se integra a nuestro modo de vida americano, que por lo demás son corrientes que vienen de Estados Unidos como enfoque, que después se van difundiendo, como verán, masivamente, pero que en general se caracteriza sobre todo cuestiones culturales, cómo piensan, cómo viven, y no tienen aspiraciones, no tienen deseo de superarse, que también eso lo retoma después las corrientes latinas modernas, no hablan en términos individuales de por qué no progresa la gente. Pero creo que la cuestión más de políticas culturales asistenciales, nosotros la retomamos más en el idealismo. Acá los estudios no hacen el qué en la cuestión de la política de Estado. Más vale, no está el Estado. Es la población la que vive y decide vivir así. Y el tema de estudiar cómo viven, cómo se reproducen, en condiciones tal, es como generar conocimiento para ver qué particularidad de vida tiene esa población. Y a la vez dar herramientas teóricas para justificar, porque digamos, de última esta teoría lo que da es el fundamento teórico para que uno deje de hacer ciertas cosas, porque si frente a esa reproducción, a ese círculo de pobreza, uno no puede intervenir, más vale la plata del Estado la pongamos en otro lugar, porque eso ya tiene un nivel de autorreproducción y de lógica propia. No sé si entiende. Bueno, acá lo que en las críticas hay una columna que hace de críticas, no sé, algo dijeron. Por un lado hay una visión esencialista de la pobreza, cuasi biológica, y algunos lo plantean, se termina por eso el concepto de herencia, pero cultural, más claro. No hay visión estructural. En ese sentido, como nosotros lo planteamos, cuando uno lee el libro de Lewis, el detalle de la primera persona, uno ya no está inventando esto, está apareciendo en la realidad, uno está escribiendo realmente cómo la gente se comporta. El tema es cómo se queda en ese nivel de descripción y cómo explica que esto, que la gente sigue pobre porque está sigue permanentemente enseñándose y viviéndose y naturalizándose en la población. Y que son dos características. Digo, lo que está ausente en el análisis que se plantea acá es cómo no incorpora otras dimensiones más estructurales, económicas, históricas, que pueden explicar a que una persona si una persona diga, bueno, como me pasaba la experiencia de estudiante universitaria, alfabetizando en barrio Medellín, en barrio pobre de Luján, bueno, yo iba a la casa y bueno, la casa tenía, le faltaban tres chapas, y cuando iba y diluviaba, no podíamos hacer, y lo que hacían era correr las camas, ¿no? Lo que hacía era subir agua, pero bueno, que no se mojara. Desde un punto de vista, en este caso, era bastante limitado como formación, ¿no? Bastante hegemónico, pero era como alguien no piensa en cerrar el techo, ver cómo se cubre. O si hacía mucho frío, no ver ninguna otra cosa que crear, sino decirle, eso fue en un par de meses. Después del calor, después de la primavera, la mayoría del año no pasamos eso. Y si no, una cuestión de interpretación era la resignación. Una resignación en donde me mojo, me muero de frío, me muero de calor. Ahora uno puede decir, bueno, esto puede ser una cuestión de inalienación, puede ser una cuestión no de si le gusta vivir así. Digo, que frente a esta situación uno puede generar distintas elecciones, no teóricas, sea de cotidiana implicación. Y obviamente que no todos respondían igual. No, digo, en mi misma situación de corrupción, no es esa cuestión homogénea, como plantea nuestro enfoque. ¿Qué puedo tener? Bueno, uno de los textos que analiza la cultura pobreza toma la diferencia que hace Marx con el lumpen proletariado y el proletariado. Bueno, con el lumpen proletariado, casi la resaca de la clase, y que hay muchos teóricos que critican esa caracterización que hace, que no se puede recuperar para el movimiento social, político. Y bueno, que nosotros nos metemos con tanta discusión porque en realidad nos interesa algunos enfoques, pero cómo se van cruzando de distintos enfoques, explicaciones de ciertos grupos, en el tema de entienda es cómo se explica que vivan en estas condiciones, se caractericen por tener estas pautas de vida, qué explicaciones se dan, a dónde remite, a ellos mismos, y por dónde están las causas de su situación, o a un enfoque más estructural. En general, en todo este listado está claro que puede ser una responsabilidad individual o de un Estado o de una política descalificada, ¿no? Asistencial, clientelar. Creo que estoy diciendo cuando uno habla de los planes y eso se está haciendo referencia a un grupo político que le interesa tener gente así. Por ejemplo, que no hay intento de modificar ninguna situación porque están funcionando el sistema, porque están a los actos, etcétera. Que bueno, cuando fue lo del campo era muy difícil escucharlo, ¿no? Cuando fueron todos los altos del campo, digamos, uno podía hacer un film con las discursos en términos de estar. Y no quiere decir que no haya situaciones. El tema es cuáles son las que uno prioriza para el análisis, de qué aspecto o qué elemento va tomando para el análisis. Bueno, esta sería entonces las características generales. Ahí la viene y desarrolla. Más o menos lo que ya se les dice, pero bueno, algunos autores hablan de las patologías sociales propias de estos grupos, como el crimen, que se llama acá de la delincuencia, el crimen en general, la baja escolarización, la cantidad de embarazos, como son todas patologías sociales, entre comillas, asociadas a las poblaciones pobres. Bueno, el otro enfoque que nosotros planteamos como uno de los que suelen estar también más difundidos en el ámbito de la educación son aquellas de las perspectivas de la teoría de la modernización o desarrollista. En donde ahí es parte de esta diferenciación en sociedades desarrolladas y subdesarrolladas que ustedes es más cambiar, ¿no? Ese contexto está, pero bueno, la sociología general que logró otro día, la sociología de no sé si era alguna otra, al retomar esto. Esta visión de las sociedades en visiones duales, dicotómicas, polares, entre sociedades que están en estados previos de atraso, y estadios más modernos, y todo el enfoque de Rostow, que habla de los procesos de desarrollo evolutivos, lineales, acumulativos de pasaje de uno de un nivel de desarrollo, un nivel de desarrollo gradualmente, y hablaba de cinco estadios, que la diferencia que hay entre las sociedades es esos niveles de desarrollo, esos grados, que se deben centralmente a algunas características. Ahora eso van a ver. La teoría de la modernización es diferente de las dos grandes sociedades, en donde hay mayores niveles de pobreza en las más atrasadas, o en las modernas, ¿no? Son una dimensión ecológico-social que toma el tema de qué pasa con la migración, con el movimiento de la población. Porque primero que son las sociedades modernas, son básicamente urbanas, predominantemente urbanas, y con altos niveles de migración, la gente no nace, se queda en su lugar, sino la gente se muere. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de medios de comunicación, porque hay mayores niveles de salario. Son características que asociadas a una sociedad moderna. Por oposición al ruralismo, al aislamiento propio de la sociedad tradicional. Que esto está visto en términos, digamos, despectivos. Una sociedad predominantemente rural es sinónimo de atrasada, de aislada, que no llega la información, que la gente no está actualizada, que no tiene intenciones educativas, que todos esos elementos asociados a lo rural. Es decir, son elementos lo que ellos llaman ecológico social, que es el tema del territorio. Otra dimensión que toman es la cultural, diferenciar entre las sociedades modernas y las sociedades modernas. ¿Qué elementos caracterizan una cultura moderna en donde hay flexibilidad en los valores que se tienen? La no referencia a un único sistema de valores, sino que existen distintas posibilidades que uno elige optar uno como individuo racional, autónomo, libre, para decir qué vida seguir, qué parámetros de valores tener. La importancia del cambio social, la posibilidad de la innovación, la tecnología, la participación de instituciones, la creación de nuevas instituciones, frente al tradicionalismo, que básicamente las poblaciones tienen un sistema de valores por siglos que siguen reproduciéndolo, y que se cruza después con esta otra categoría que es la social, en donde uno de las mujeres hacen estas cosas, los varones hacen esto, se estudia esto, hasta esto o no. Los lugares están, el concepto que se toma desde el funcionalismo es la diferencia entre los estatus adquiridos y los estatus adscritos. El estatus adquirido está centrado básicamente en el lugar que uno tiene en la sociedad, que en virtud de lo que uno logró hacer, no ni sube la obligación. Entonces, el estatus adquirido de la sociedad moderna está conformada por sujetos donde su lugar está en general producto de una educación, en donde no importa si nació pobre en una familia rural, sino que es un médico. Entonces, su lugar se define de ese estatus adquirido, producto de la acción central educativa, que es la que determina una ocupación y una organización de la sociedad por ocupaciones, no en base a ni a castas, ni a privilegios de sangre. La movilidad social, este otro concepto que toma el funcionalismo, la teoría de la modernización, la posibilidad de cambio, movilidad social vertical sobre todo, es la que toma el discurso de la modernización. No estamos, podemos verlo así en cierto lugar, pero la sociedad es abierta. Nadie está atado a una clase, ni a un estrato, ni a un lugar. El que no mueve, el que no mejora, no progresa, es porque en realidad no quiere, no tiene mérito suficiente, no tiene interés. Pero no porque la sociedad no brinde la oportunidad. Y la familia, la cuestión de familia nuclear, ¿no? La familia de los padres y los dos hijos, en lo posible varón y niña. Y no para que responda a los tipo de los cuatro, que es, digamos, cuando uno toma necesidades básicas de satisfecho, se mide familia de cuatro personas. Y el, por oposición, lo que se refiere al estatus adscrito, que se refiere al lugar que uno tiene en la sociedad por lo que uno es, por sexo, por género, por edad, por origen social. Son aquellas sociedades que se siguen organizando porque si nació de tal familia, tiene esas posibilidades y nació de otras, que mujeres tienen esa posibilidad de ser niñas y nuestras, que varón joven, varón adulto. La certificación como estable plantea una, hay poco movimiento a lo largo de los años. Y la familia es poco como la familia extendida, que también se les ha dado varias generaciones, pueden estar viendo los abuelos, tíos, familia ampliada, viviendo en el mismo lugar. Personalidad, acá se dice las características de personalidad que son propias en general del liberalismo, de las visiones más liberales. El individuo entendido como un sujeto abierto, flexible, con disposición a cambiar, cambiar de grupo de referencia, de moverse, con iniciativa, con propuesta, no con resistencia al cambio, digamos, que sería la otra posición. Dice que el concepto de resistencia al cambio, esto lo escucha mucho en algunos contextos de reforma o en algunos contextos, porque el trabajo de la tesis de maestría en básica de adultos, que se tiene en la denominada una síntesis, una síntesis de una ponencia, muchas maestras plantean, sobre todo que la gente que haga los maestros, tiene mucha punta resistencia al cambio, así es, adaptarse a lo nuevo, puede empezar los nuevos contenidos, para que se acomode, el concepto de resistencia al cambio, un concepto realmente desarrollista, por el tanto todo, porque entonces todo cambio tiene una evolución y de progreso, y lo que entiende es algo como involución. Si no cambia, no cambia alguna situación, es para mejorar. Por lo tanto, toda conducta de oposición a eso es vista como acción de resistencia individual o del grupo frente a una propuesta. Unas personalidades más rígidas, ¿no? Las cosas son las tuyas, y por lo menos una persona que se abra a pensar otra experiencia, otra posibilidad. Y bueno, acá están como algunas palabras claves que encierran en el cuadro, que son estas dicotomías que se utilizan: lo urbano rural, lo moderno tradicional, el conflicto trazo, como si lo vimos con estos grupos. Las citamos, perdón que tengo cinta, pero todas estas corrientes no quiere decir que uno en la teoría no encuentre concepciones de estos enfoques teóricos, ¿no? No vamos a encontrar el bueno, acá en lugar de la educación es la integral, la posibilidad de pasarse de una sociedad subdesarrollada a una desarrollada, organizada en base a la ocupación, la educación es el sistema por excelencia neutral de selección de los más aptos para ocuparse en las posiciones más importantes, y por lo tanto, si no están las posiciones más importantes, deben tener una recompensa salarial diferenciada. Digamos, por, en este lado se justifica una certificación justa, no una estratificación injusta como la de la casta o la de la clase que estaba bastante rogativa de sangre, de origen, sino que la estratificación de la sociedad moderna es en base a la calificación, a la ocupación que se tiene, y que no va a ganar lo mismo un médico que un obrero no calificado, porque su aporte al funcionamiento del todo es diferenciado. En algunos casos, eso es la sociedad lo recompensa diferencialmente. Entonces, de eso se desprende una certificación que considera legítima. Bueno, y el peso, como decimos, el mérito y la capacidad de modificar el activo. Bueno, dentro de las, yo le hice una, planteaba la referencia a Rostow y los 5 estadios para el desarrollo, en esta idea de. Desde que es parte de la crítica que está ahí. El enfoque de la crítica se plantea, bueno, desde distintas perspectivas, se cuestiona el enfoque de la teoría de la modernización, porque considera que la historia va evolucionando linealmente hacia los estadios mayores de modernización, de progreso y de desarrollo. Si bien América Latina, a pesar de las millones y millones de dólares que tuvo de inversión en los 60, no logró superar la pobreza. Aún con niveles de calificación altos, no suelen ser argumentaciones que invaliden el planteamiento. Porque en distintos trabajos se plantea cómo todavía subsiste mucha población campesina o indígena con resistencia al cambio, con pautas de consumo y de valores que no son las que necesita la sociedad industrial, con gente que se conforma con poco, que es lo que necesita para sobrevivir, que no tiene necesidad de consumo, de acumulación. Entonces, dice, bueno, como todavía América Latina sigue teniendo niveles de población en todo el atraso cultural, son algunas las explicaciones que plantean que por eso seguimos en estadio todavía, ahora se habla de vías de desarrollo para que se un poco, pero bueno, de explicaciones por qué no logra el desarrollo cuando la extensión de la calificación o de las escuelas es, digamos, los sistemas que democratizaron, por lo menos en el aspecto, no tanto en la permanencia o en el egreso o en la formación, pero como tendencia. Y por la otra crítica es una visión etnocéntrica, porque el modelo de desarrollo es de la sociedad europea o norteamericana, y la pregunta desde otros lugares es, ¿pero por qué la sociedad tiene que llegar a ser ese modelo? Porque es el único modelo posible de desarrollo. Y sobre todo, digo, esto, no sé si estas críticas son de los 70, yo digo, ahora con la información que uno tiene del mundo, de la crisis ambiental y todo esto, la gente había mucho más claro cómo el modelo que se plantea como modelo de desarrollo deseable, un modelo que en realidad no soportaría la tierra, ¿no? Es decir, podemos estar mientras haya dice país en los estados y todo lo demás en otro. Y no tiene en cuenta las relaciones de dominación entre los distintos países con centros, que es lo que toma después el enfoque de la dependencia. Se analizan las relaciones de los países y las enclaves, digamos, de pobreza, como sociedades amenazadas, sin vinculación entre sí. Como si la generación del desarrollo de Buenos Aires no estaría en relación con el desarrollo de Santiago del Estero, o de Chaco, implica un modelo de situación que en realidad se interrumpe, para eso lo plantea como. Cosa que corriente, el Santiago del Estero tiene estructuras feudales, estructuras tradicionales, de valores jerárquicos que las tienen estructuras o incorporados, y ese es el obstáculo al desarrollo. Y no hacer un planteo de interrelación de situaciones. Y esa cuestión de cómo se van vinculando las economías de América Latina con los distintos países. Y cómo es funcional a un sistema global que hace ciertos países en cierto estado de atraso, de pobreza. Bueno, que hay alrededor de los 50, bastante la experiencia que tenemos campesinos o indígenas, para que puedan adoptar la tecnología que se vende, que Estados Unidos vende para aumentar la producción. Porque digamos, se encontraban con masa de campesinos que vivían en la tierra, pero que producían no para comercializar o para acumular riqueza, sino para satisfacer la necesidad de la comunidad. Entonces, esto está viendo como un inestimable. trasciende la educación de la tierra. Entonces todos los trabajos que se hacen desde la educación de adultos, el proceso de extinción, lo que utilizamos tradicionalmente a la salida, en acciones educativas con la población campesina, demostrámoslo cómo era necesario que uno tuviera el deseo de tener otra casa, tener un auto, tener algo que incentive que la gente produzca más de lo que necesita, y que pueda intercambiar y comprar su ropa más seguido, que pueda cambiar sus patrones de vida habituales, porque no, una persona que puede que se quede su ropa y que además puede vivir con esa ropa misma con dos durante varios años, creo que la tiene, digamos, potable para un sistema donde el consumo y la continuación del consumo es central. Entonces hay muchos trabajos de educación en cómo se les cambia las pautas de vida. Trabajos en Ecuador, en Bolivia, en Perú, cómo recuperamos la población para el consumo capitalista, ¿no? Entonces en algunas cuestiones que plantean hay condiciones para que se reciba la pobreza, como el cambio de actitudes y de instituciones tradicionales a otras más dinámicas. Y entonces el tema valorativo era central, hay que cambiar los valores de las personas. No sé si tienen alguna duda con esto. Sí, no sé cómo están dejando el tema de los cortes. El tema del corte de los horarios. Seguimos en la columna del materialismo y de Madrid, si quieren, o están muy, muy bien esto, no sé si tiene clase. Otro de los enfoques que toma Barbieri con el enfoque marxista clásico, que nosotros situamos, que nos está en la ubicación histórica, bueno, en el siglo XIX, y que ubicamos históricamente más el enfoque de la dependencia de los 60 y los 70. Se ve como que un enfoque que surge sobre todo en Brasil, post caída, una dictadura, cuando se inicia la dictadura. Empiezan los trabajos brasileños de discusión sobre la situación de dependencia, cuando se inicia la dictadura, se traslada a Chile, el movimiento con el gobierno de Allende, en Chile hasta que sea el golpe en Chile en 1973, es como el otro reducto teórico de la primera dependencia, y luego cuando cae Allende va a México, como que esas son las vías de América Latina de las discusiones sobre la primera dependencia. Pero bueno, hay una primera parte general, porque en el ámbito de sociología general bastante, y algunos elementos de sociología de educación, del análisis marxista de la sociedad, digamos, a diferencia de los otros enfoques, como básicamente conformado por dos clases centrales, con intereses opuestos, unos poseedores de capital, otros que tienen a otros que tienen su fuerza de trabajo, donde el salario representa una parte de la distribución de lo que ese trabajador produce, el resto se lo apropia el capitalista, el dueño capital, que se produce el asentamiento, el espacio capital, de la plusvalía. Y entonces el planteo de que la pobreza no es una relación con la riqueza de otro, no son fenómenos aislados, sino que son fenómenos de relación o procesos de relación. A diferencia de los enfoques anteriores, que donde se ven situaciones separadas. La acumulación de capital por lo que corresponde a la eficiencia de miseria, por distintos niveles de miseria en términos de sociedades más centrales, o políticas keynesianas, o políticas neoliberales, o sociedades dependientes, o del tercer mundo. Pero que en general hay gente pobre porque hay gente rica, o muy rica. Como que sería el argumento más cotidiano de este discurso. Te digo que es interesante que ustedes no pierdan de vista que es poco probable que la gente que ustedes entrevisten maneje teóricamente lo que dice allí. Lo que probablemente existan son visiones pre-teóricas o de conceptos cotidianos que puedan aludir a estas concepciones, ¿no? Algo que, bueno, tiene entrevista a gente con formación teórica específica. Pero si no, lo que puedes dar cuenta es decir, bueno, no, lo que pasa es que nosotros estamos aquí porque en realidad no nos pagan lo que nos deberían pagar, porque en realidad otras sociedades con lo nuestro, suele haber otros discursos que no suelen ser igual los materiales, ¿no? Este tipo de explicaciones. Yo digo, lo que aporta el enfoque crítico marxista es cómo los pobres pueden ser entendidos como parte del beneficio social de reserva que tiene una función social, y no la pobreza extrema, esa pobreza del lumpen proletariado, sino la clase obrera o los que están en condiciones de ser explotados, con calificación, con salud, que tienen una función de presionar el salario, tienen una función de control social, de saber que no tienen 300 personas para hacer puesto de trabajo. Y que por lo tanto, la pobreza se ve como una fase del sistema, como una anomia, como una expresión de que todavía el desarrollo no llegó, sino como una expresión del modo de organización económico que requiere de condiciones de situaciones de población en situación de pobreza, como se decía, a distintos niveles. Porque la comunidad, bueno, el documento de la comunidad del 95-97 plantea, bueno, hay que empezar a intervenir en América Latina en los pocos porque, bueno, los niveles de pobreza extrema empiezan a ser ya riesgosos para el sostenimiento. Entonces te digo, hasta cierto nivel está visto como necesario en el sistema, ¿no? Bueno, y acá lo que más nos interesa es la cuestión cómo se expresa en América Latina. Toda la línea que dice, bueno, el marxismo estuvo pensado para Europa, en un contexto de industrialización europeo que no es el nuestro ni fue el nuestro. Sobre toda esa línea de los autores de la dependencia plantean qué particularidad tuvo la expresión de tener una organización capitalista, pero con países que tuvieron otra historia. Por ejemplo, la situación de colonia, la situación de salir al mundo y interconectarse como subordinados culturalmente, económicamente, con poblaciones que incluso, digamos, el lenguaje que existe como lenguas oficiales ni siquiera son las lenguas originarias, sino como expresiones de lo arrollador que fue culturalmente el proceso de colonización. Y se trata de los pocos países del mundo que tienen como lenguas oficiales lenguas que nunca se hablaron hasta que fueron colonizados. Entonces, bueno, hacen el resto, bueno, con los que particulares tienen una idea bastante pertinente. En la época de tener que estar las matices más desarrolladas, o cepalinas, que son las que plantean en algún momento más cercanas a la teoría de la modernización. Y hay una línea marxista en la teoría de la dependencia. Igual nosotros no vamos a estar viendo esto, pero que es interesante saber que ni siquiera es un enfoque homogéneo, como casi ninguno, de únicas posiciones, sino que son líneas generales. Pero bueno, tiene la versión más de pensar que en algún momento es posible modificar esa situación de dependencia y generar, sin modificar estructuralmente las relaciones capitalistas dentro de las sociedades, y otro que plantea que solo es posible la superación de la situación de dependencia con la transformación de las relaciones dentro de la sociedad y en relación con los países centrales. Este planteó que no es un fenómeno transitorio de la dependencia, sino como un fenómeno estructural del capitalismo dependiente. ¿No? Esta relación que se caracteriza, había copiado algunas frases, como dice él también, la teoría de la dependencia, como caracterizan como una relación subordinada al mercado de trabajo global, a las condiciones de trabajo. Los países dependientes son países que están, entonces, una situación donde la economía de cierto grupo de países está condicionada por el desarrollo y la establecimiento de otra economía a la cual se somete a aquella sociedad, ¿no? Es condición externa e integral de la sociedad latinoamericana que determina, ¿no?, a la burguesía como burguesía dependiente. Dice, quizá lo que uno de estos autores esta policía es consciente que forzosamente afecta esta situación de dependencia. Porque algunas de las críticas que le hicieron al enfoque de la dependencia es que enfatizaron mucho las relaciones con los centros, pero profundizaron un poco cómo los grupos económicos dominantes están favorecidos por esa situación de dependencia. Porque reciben, tienen privilegios económicos de negociar en esas condiciones y que no están perjudicados por su situación de ser una energía dependiente. Por lo tanto, no hay interés modificar esa situación. En algunos casos está la discusión sobre qué tipo de burguesía se tiene, la burguesía rentística o financiera o la burguesía industrial. Uh-huh. ¿No? A veces es común observar la diferencia con la burguesía brasileña. La misma presidenta hace poco hizo esa comparación en uno de los discursos, bueno, más allá de Brasil con su, de India, su, la polarización de la ética en India con el sistema de uno territorio de Brasil. Pero bueno, la clase empresarial brasileña, industrial, de inversión de región, comparada a las burguesías que han ascendido, más vale centrada en la timba financiera que en la inversión, o la corrupción, o en el robo, o en estudios como otro, bueno, le comentaba, porque justo dije el otro día, me escuché hablando de esa comparación. No me acuerdo que se estaba inaugurando, teniendo inversiones brasileñas, no me acuerdo que estaba acá. No me acuerdo. Y a mí me quedó acá, en la casa de ella. Sí, me quedó acá. Yo que venía a capitales brasileños para la compra de... con los aviones, con el tema de la, creo que la restauración, ¿no? La estatalización de la de los aviones, creo que iban a comprar las empresas brasileñas de aviones, o se iban a localizar en Argentina empresas brasileñas para producir aviones acá. Bueno, la relación de producción, distribución de la riqueza, como acá en este tema es cómo se vincula con los sistemas, con los países centrales, ¿no? Y en el planteo de la dependencia, sobre todo marxista, la vertiente marxista, la necesidad de ruptura de las relaciones de producción, las relaciones sociales que mantiene el sistema capitalista como la única posibilidad de establecer un país dependiente. Bueno, y esto de las críticas de lo que ya les había planteado. Bueno, acá en este caso también es interesante ver cómo ustedes en el práctico van a hacer un análisis de algunos testimonios o opiniones de gente o textos extraídos de algunos libros que hablan en un lenguaje más cotidiano sobre distintos enfoques, como para que permita, para que trabajan, decir, bueno, ¿cómo alguien habla de cultura de la pobreza? ¿Qué elementos retomaría? Que creo que en realidad es más fácil simplificar porque es que creo que una de las condiciones que tenemos más arraigadas, no, pero en el discurso educativo se cruza también mucho la cuestión desarrollista, la cuestión de la modernización, por el efecto que se le otorga a la educación o a la falta de educación como causa de pobreza o de atraso o de no trabajo. El discurso central de la gente no consigue trabajo porque no está capacitada, porque no tiene niveles de educación, como única causa, ¿no? De la falta de trabajo, de conseguir trabajo, es la condición de educación, de la población. Bueno, seguimos con este enfoque, con el último, porque en 5 minutos. ¿Cuántos hicieron acá política en los estados? Política forzada, leída en la liberación. Después vamos a ver posibles controles de políticas en la educación de votos neoliberales. El marco teórico general. Gracias. Nosotros en el séptimo de hacer la vaina nos dieron el módulo. No, porque tienes que pedirlo, claro, tienes que pedirlo específicamente, porque específicamente. No, porque vos le decís, dame, no, porque la unidad 2, en la unidad 2, no, módulo 2. Me daban la unidad 2 de nuevo, como que no saben qué son, 3 unidades y 2 módulos. La actividad me refería más a la biografía y cómo se agarra el programa armado en unidades. Y cuando hablamos de clientes, se hablaba del modo de experiencia en el conjunto de teoría y práctica. No, no, no. Pero las experiencias. Están hechas, Andrea. Es el módulo. ¿Están hechos, no? ¿Hay eso, no? No, no, no, tenés que pedirme no, porque no está la unidad 3. ¿Más la unidad 3? Claro, la unidad 3 y el módulo 2. ¿El módulo 1? ¿Módulo 1? ¿Módulo 2? Está la unidad 3. Gracias. Gracias. la gente falta, o sea, por los planos, por los trabajos. Claro, porque por ahí no puedes llegar, no vas a preguntar. Sí, son temas. Son muy elásticos igual en horario. ¿Sí? ¿Sí? Como se permiten los horarios. Y una característica de adultos que como que históricamente fue más flexible. Porque no se da. Sí, el otro día mi hija tiene 19. Y tiene compañeros de la edad de ella que no terminaron, le quedaron un año. Entonces están haciendo adultos para que se entonces tiene un montón de los cuadernos. La vi todo el tema con los cuadernos de maestra directora. Eso estaría bueno. ¿Qué te dice ahora? Lelo. Sobre todo el tema con su señor, que está como estar más de drogas. Y también. Es que los chicos, en vez de volver a pulsar, prefieren ir a hacer un año adulto o terminar y ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a y yo no entendía no esto, yo no tiene que lo haga dentro, pero tiene que existir esa flexibilidad para ir a los secundarios. Es una cosa claro, eso está para bajar con también. Sí. A ver, Eugenia, ¿cuál es algo? Es algo más que se hace. Claro, porque todo... Y el libro. Y el libro. Sí. Ah. Y la B también es una más de... Ah, ahorita ya. La pena. Ah, esa es. Ah, sí. Y toma el tema de conocimiento y participación.

es el componente central para que este mercado funcione, que cada uno responde a su egoísmo individual, o en términos de guerra, el egoísmo empresario produce riqueza, que está más allá de cada uno. Mientras que el egoísmo de los trabajadores es que produce el atraso. Hoy. Es decir, cada uno se centra en su es lo que potencia el funcionamiento natural y justo del mercado. En distintos textos de autores neoliberales, la pobreza no es vista necesariamente como algo negativo. No, pero el mismo pobreza tampoco lo ven negativo. No lo reconocen como, pero lo usan. El neoliberalismo propone que la existencia de poblaciones pobres en realidad son estímulos, tiene un efecto en la controlador de la competencia, tiene un efecto de preocupación, de desarrollar la preocupación individual por esforzarse para no caer en la situación que la sociedad permitiría caer si uno realmente no es un buen trabajador. No. Entonces, no hay tanta preocupación por la eliminación, sino que plantean que el funcionamiento de poder del mercado producirá toda la tesis del derrame de la riqueza. Si los empresarios ganan, acumulan, en algún momento esa riqueza se va a salir, ¿no? Va a caer al resto de la sociedad, y eso va a hacer disminuir la pobreza, nunca eliminarla, porque es como las críticas que le decían al salario mínimo, los neoliberales, ¿no? Que utilizan la misma argumentación con la pobreza. El salario mínimo en realidad es que uno por trabajar 8 horas tenga un nivel de ingreso, y que le importe cuánto uno trabaja, cómo lo hace, los niveles de productividad, que eso esté garantizado, que también se puede hacer. Esta cuestión genera desgano, favorece la burocratización de los trabajos, favorece que la gente no se esfuerce por ser mejor que otro. Referente a eso, la pobreza está vista en los mismos términos. Un nivel saludable como esfuerzo, como estimulación de competencia. En esta argumentación que ustedes habrán visto para la discusión política que se le hicieron en las otras materias, pero el neoliberalismo es la educación, la salud, la seguridad, son problemas individuales. Hoy la comunidad inmediata, porque dice que el discurso más neoconservador, en realidad enfatiza las comunidades de referencia más inmediata. En situaciones de crisis, dice uno de los neoconservadores, es la familia, el grupo más inmediato de repente las instituciones que tienen más cerca, vamos a hacer las iglesias, los que tienen que lograr la contención. Que bueno, que esto viene más de la línea más neoconservadora que neoliberal. El principio de la libertad negativa, ¿no? Que reconoce el principio de libertad como central, primero el individuo como maximizador del interés. Uno actúa siempre racionalmente en función de lo que más le conviene. ¿No? Que sería ese principio liberal, clásico. La gente no va a actuar si sus actos le van a tener algún inconveniente. Va a elegir una alternativa a la que lo más le beneficie. Entonces esa idea de individuo maximizador de utilidad o de ganancia o de se suma a esa idea de libertad en términos negativos como ausencia de coerción. La libertad siempre es que el sujeto no esté coaccionado por un Estado, por reglas, por normas. Es que la libertad no se define en términos positivos, que lo que permite hacer, sino que la ausencia de límites. Yo creo que era la cuestión con el deporte, la cuestión del deporte. La cuestión del concepto, la discusión que tiene la libertad es con el concepto de igualdad, que está gran visto. La igualdad jurídica frente a la igualdad material o social. Cuando ellos hablan que vivimos que se interrumpe la igualdad de las personas, estamos refiriendo a la igualdad jurídica. Que todas las personas tienen derecho a votar, todo eso. Ahora no, no le debe plantear la igualdad material o social, no es algo que le corresponda en el Estado, en la sociedad. Por eso se implicarían intervenir en cuestiones de distribución. que implicaría violar el derecho a la libertad individual. Que nos permite toda esta cuestión, Estado mínimo, libertad, como palabras clave. En los últimos documentos, de los 90 en adelante, el Banco Mundial, cuando se fue avanzando en distintos países, la pobreza después de 10, 15 años de aplicaciones políticas neoliberales, empezaron a promover las políticas focalizadas para sectores determinados, poblaciones claramente determinadas, frente al sostenimiento de la red pública universal, que es el modelo liberal provinciano, por ejemplo. Entonces, en vez de tener la red pública de educación, en vez de tener la red sanitaria, los hospitales, los centros, para todos, se focaliza en esa población y esa población se le manda dinero concreto, se construyen para ese lugar instituciones puntuales, se hacen planes educativos, o campañas, o para ver cómo puede ser beneficiosa puntualmente aquella que producen y que tienen reunir ciertas características de niveles de pobreza. Incluso hay algunos textos que plantean, algunos autores que plantean cómo hacer el cálculo para decir, bueno, qué población entra o no con esa línea de pobreza, que si la persona, por ejemplo, tiene que pagar por educación privada, entra el grupo de pobreza, si se lo da al Estado, vuelve a subir y por ejemplo se le podría cobrar algunas propuestas de educación. En algunos países, creo que Inglaterra, uno de los que más desarrolló esto. Es decir, en vez de proponer la escuela pública generalizada, dar dinero y subsidios a las familias para que compren educación privada. ¿Y cómo medir cuál sería la población que sea destinataria de esto? Bueno, hay que medir cuál es el ingreso familiar, cómo el ingreso familiar lo ubica en un lugar, en esta clasificación en el centro de pobreza que después vamos a ver. Y a partir de ahí son destinatarios o no de políticas focalizadas con el dinero concreto para la familia. Pero a veces las líneas son tan justas que esta población, que le da ese dinero, pasa a otro nivel, ¿no? Supera la línea de pobreza, le saca ese dinero porque tiene que pagar, baja. Pero a veces hay discusiones casi técnicas sobre cómo hacer para delimitar bien la población que viene a que va a recibir ese dinero. Bueno, dentro de las, en este caso, el concepto de derrame, de pobreza, de políticas focalizadas y de necesidad de la pobreza, como, no como diría la teoría de modernización, que plantea, por lo menos, el curso físico que en algún momento es necesario superar, que la teoría moderna no es una vida con pobreza. Por el discurso del empleo, de la capacidad de consumo, de lo que se puso acá, se salió físicamente. Que por un lado no hay lugar para todos en este mundo y además de eso es necesario que siempre haya una población. Luego como que serían los contextos en relación al tema que a nosotros nos interesa más importante. Después en la unidad 4 vamos a ver qué políticas focalizadas se dieron en adultos de los 90. Predominantemente que fue sobre todo en el tema de trabajo y de trabajo de empleo joven. Proyecto joven en todas las líneas que financió el Ministerio sobre todo del Trabajo, del Trabajo Social, donde se le daba becas a los jóvenes o adultos jóvenes para capacitarse en 3 meses o 4 meses para insertarse en el mercado de trabajo con ocupaciones que en algunos casos no existían, ¿no? Que eran capacitaciones para lugares que no existían. Creo que fue el mayor uso del presupuesto que el Banco Mundial que dio para jóvenes y adultos, digamos, destinatarios, que se entró en un trabajo con estas características. Hay algunos estudios de gente de Secretaría de Educación de Adultos que hizo el cálculo que todos los millones de dólares que se tomaron para hacer este tipo de empleo, de capacitaciones para empleos precarios, se hubiera finalizado, o se hubiera dado con educación media para toda la población, sino con la vida media en la Argentina. Por ejemplo, desde que tuviera figuración a la formación general, la formación que en este caso incluiría la escuela media, se hubiera logrado cubrir que uno estima, ustedes tienen un texto ahí que sirven, que van a trabajar en práctico con Karina, de población con nivel de riesgo educativo, no tienen los datos iniciales, la población de 15 mismas que concurrió, pero no concurrió más en la escuela, sin escolaridad media, el grado de 14 millones de personas. Uh-huh. Como estamos hablando de finalizar a esa población, pero la política fue, por el tema del desempleo, poder priorizar que la población sea capacitada rápidamente para empleos que después. Normalmente, para que el carro de la fábrica y retirar ya con un análisis que se están haciendo de la defensa del proceso joven nuestro, que es bastante, digamos, de consecuencia muy poco efectiva, por lo menos. Bueno, dentro de las críticas hay, como verán, unas cuantas. Comparte con las otras visiones la naturalización, esta cosa de pensar de los procesos históricos y sociales y económicos, o sea, que tiene que pensar que las sociedades se mueven casi como se mueve en la naturaleza, sin una acción de intereses políticos o económicos que pudiera sostener ciertas cosas. Chalam y Valier comparan, plantean cómo no hay evidencia empírica que el discurso, que los dogmas, él habla de los dogmas liberales, que el mercado se autorregula, que el mercado sí que genera la autorregulación del mercado, genera una distribución de la riqueza, un funcionamiento exitoso del mercado garantiza que la población cumpla las zonas. Si no hay evidencia empírica de la acción de estos postulados, porque no tenemos una parte que de todo no intervino, que tuvieron, y sin embargo, si se sigue sosteniendo, por eso le decía, bueno, lo que está pasando en el mundo, con, cada vez que prende la luz, escúchelo, millones de dólares más que Estados Unidos están dando para comprar los bancos, las aseguradoras, digamos, realmente una intervención estatal más brutal en la historia que ha pasado, cuando con un discurso y con un país que ha sostenido y difundido, y hecho a través de organismos internacionales difundido en todo el mundo, pues siendo opuesta, ¿no? Esa capacidad de y sumado a eso, otra vez que se llama una economista, la gente está comprando, la gente con poder adquisitivo, con cierto poder adquisitivo, está comprando dólares. Y él dice la paradoja, está comprando los bonos y todo lo que se está haciendo a pedazos, comentaban, y se están comprando dólares, y que si a pesar de todo está, es tan fuerte la confianza en que Estados Unidos va a superar esta crisis. Claro, están comprando, pero es que la gente está comprando los títulos que se están cayendo, no está comprando, o está comprando dólares cuando si fuera otro país, todo el mundo en realidad estaría tratando de desprender ese dólar. Es como, es complejo que incluso culturalmente, porque eso también hay un convencimiento, que es como que se agarran todo igual la resolución que se tiene. Justo se pues, cuando venía para acá en esta parte que hace, sí, luego, porque el Estado de Argentina estaban hablando del movimiento de Argentina, cómo se están vendiendo dólares en Argentina. El Banco Central tuvo que salir a vender para que no pase los 3.20, los 3.30. No, porque vos escuchás, yo me acabo de ser un economista, y están pronosticando que el dólar va a valer 3.90 o una cosa. No, que el dólar está barato, si quiere, porque digo, en este contexto de caos, con esta perspectiva, la gente, eso me comento, me dice, ¿qué racionalidad hay? Porque no tiene una racionalidad económica, hay otra cosa ahí también. Bueno, a no considerar, bueno, acá las otras críticas, obviamente, en este discurso no se tienen en cuenta las relaciones de poder entre países, las relaciones, la distribución desigual, la red que estamos planteando, individual, naturalista, histórico, supuesto propio de las cosas. Bueno, este panorama de los enfoques, más o menos quedaron como grandes rasgos, ¿no? Que nosotros le vamos a decir a ustedes, desarrollen, como que a alguno particularmente le interesa profundizar, no sé, leer el libro de Lewis, tener una, no es lo que se pide acá. Creo que uno tenga algunas herramientas conceptuales para que, como uno de los grupos que me interesa que ustedes vayan averiguando, vayan viendo los lugares que dicen sobre cómo son vistas las poblaciones que asisten, qué atributos se le da, justo para confrontar lo que uno tiene, que porque yo creo que una de las cosas que son interesantes los trabajos que se hacen, porque a veces se ve diversidad de situaciones, que nos sirven muchas veces como herramientas de discutir o de relativizar algunas afirmaciones, porque como cada año hay cierta cantidad de gente que va a distintos lugares y que entonces realmente hacen muchas veces búsqueda de informaciones. Con esta búsqueda, con la teoría o con la biografía que damos, interesante de que, bueno, estas categorías no explican esto, o no terminamos de encontrarle, o es una mezcla de esto, o es... Esto también le da como bastante riqueza a seguir pensando que otros elementos aparecen, que conocen. Una pregunta, me decía, para el trabajo, ¿se entrevista a los alumnos, a los en todo caso hablo con el trabajo y no sigo con esa especialización que es lo de Rodríguez Guerra, y en todo caso después si me doy esas cuestiones generales sobre el trabajo de ustedes, que al final volvemos y digo para que nos quede ustedes que vayan como más tranquilos con el tema del trabajo. Yo digo con lo de capítulo, con esto de mirar uno que solo quedaría. Son prácticos, ustedes traigan toda la biografía todo el tiempo, porque con lo que estamos haciendo, que son como entradas múltiples, a lo mejor vamos a volver a algo o le vamos a pedir que relacionen. Entonces, por ejemplo, cuando con Karina trabajen las opiniones de la gente sobre por eso vamos a recuperar este cuadro. Entonces yo de unidad uno no traje, como otra vez que nos pasa. Así como que sea tipo bolsa, no sino, o tira media delta. La 3 todavía no, la 3 ya estamos, pero 1 y 2 me hacen también todavía un tiempo más. El Manhattan tiene un caso histórico de Castillo y la Tapín, que son que hacen un instituto que era de enfoque histórico en la educación de adultos, que es el único que nos quedaría, es un instituto que lo va a tomar en principio Karina, Karina Tópico, o le vamos a dar la consigna para que ustedes lo lean con unas categorías. Son como si damos, estamos así como. Me eso sería lo mismo de la 1. Digo, conceptos que son sobre pobreza, sobre el concepto de educación de adultos, el recorte que nosotros hacemos, en donde si ustedes van a elegir una capacitación docente, no van a tener biografía para eso. Digo, los recortes que hagan, si nosotros estamos haciendo un recorte y lo que es históricamente lo que hacen adultos en América Latina, pero que otros no toman ese recorte, toman solo la edad. Toda oferta educativa para mujeres de 15 años, en general, están fuera del sistema. Que es un enfoque, por ejemplo, que se nos sirve, que ustedes lo habrán leído ahí con las lecturas que están. O sea, privilegia el tema de la edad. Y en los trabajos hace cruce con quién es la población que es mayor de 15, no va más a la escuela y no. Y ahí cuando se le puse por necesidad básica de satisfacción le da claramente el origen social de la población. Y son 80, 90% de la población que no tiene la escuela media tiene necesidad básica de satisfacción. Entonces, es decir, en otra dimensión está consolidando este argumento. Aunque pueden incorporarse otras ofertas cuando uno solo toma la edad. Entonces, por eso se decía que una orientación de la selección del lugar, sobre todo para los que no tomen escuela, los que toman escuela básica de adulto, media de adulto, no hay discusión. Lo que estoy diciendo es para aquellos que buscan otras actividades. Entonces, la definición de los sectores más cercanos al nivel de pobreza. Y donde esta discusión sobre los enfoques de pobreza y los modos de trabajo, que es el capítulo 2 del libro, los modos de trabajo dentro de las escuelas. De todas maneras, gente que no eligió escuelas utilizó esos elementos de las orientaciones también. Son como para mí los dos grandes bloques para la salida. Es decir, son como los parámetros que ustedes tienen para hacer la primera entrevista, para ir con los conceptos de unidad 3, cómo ven el conocimiento que se distribuye a los adultos, qué visión tiene el currículum. Que ahí incorporamos una dimensión más política de conocimiento, saber cotidiano, popular, conocimiento científico crítico, con algunos autores. Y el concepto de participación real y simbólica como elementos donde desde una perspectiva que es la nueva, que es la visión, que está haciendo caso a la UCA. Lo importante es que cuando uno está en la gestión educativa de adultos, está sintiendo la participación. La participación expresada o que la, el espacio educativo genere condiciones para los niveles más de participación social y política. Sería como el otro núcleo de cuestiones a relevar, que sería con unidad 3, que esto sería lo base de una segunda vuelta, más cerca del final. Porque ya la unidad 4 es cómo afectaron las políticas de los últimos años y toda la historia, en donde, como desde el siglo XIX, que acciones de educación de adultos se han dado históricamente en Argentina, especialmente. Y entonces se le permite decir o asociar que alguna de las preguntas se comparte para que dijo cuestión histórica, pero eso ya con lo que ya tienen relevado lo pueden utilizar. Entonces, digo, pensar en dos grandes intervenciones en los lugares. Uno, lo primero, se presentan y se contactan con la gente. Es importante ahí el tema que se presentan como alumnos, estudiantes, donde uno va a aprender. Digo, porque a veces la universidad puede ser vivida como con cierta paranoia o de ser evaluado. Y te digo que no es una mentira lo que uno está diciendo, pero el tema de cómo uno se presenta también es importante. Algunas veces no tenemos problemas porque uno va, o algunas veces van como a ver qué está pasando acá y me iba a ver si ponen las cosas en orden o... Digo que es importante la actitud porque, bueno, el que da son condiciones de trabajo muchas veces muy complejas. Si viene encima, yo le voy a decir, bueno, si viene eso, no hacen eso, cómo hacer las preguntas, digamos, no son cosas menores, ¿sabes? Pero entonces vamos con las relativizas. Nosotros le destinamos una clase para poder trabajar con las preguntas. Tomamos de distintos grupos y, bueno, yo tengo interés en hacer, a lo mejor no la clase completa, pero sí con ustedes puedan ir avanzando. Sobre todo no preguntar, no hacer preguntas que suponen respuestas. Eso te dice aquí en la experiencia en la entrevista. Pero a veces siempre nos encontramos con sorpresas. Nosotros nunca preparamos la entrevista, pocas veces. Entonces por eso preferimos más valios de exagerar. Y sobre todo para que el movimiento que sea en los lugares sea eficiente. No, el tiempo que es, la movida que suele ser, no se responda con cierto relevamiento, y entonces se le puedan ir a dos, eso también suele ser más útil, que ven distintas cosas, complementan misiones, también es muy importante. Porque eso sería así como cuestión general. Hasta ahora, ustedes estuvieron pensando ya lugares posibles. En este perfil, en la unidad 2 tiene algunos elementos para básica y en el caso de uno de experiencia tiene experiencia que lleva a Buenos Aires en básica de adultos de la lista de 71, 714, con eso también muy interesante, digo que también les puede servir como lectura para los que tienen básica de... Nosotras en el mismo lugar vamos a hacer un trabajo para planeamiento, pero no lo veamos sobre adultos, sino sobre... Yo siempre sugiero que uno no tiene que tirar energía extra, digamos, que uno si puede elegir instituciones que puede complementar las nuevas asignaturas, no me parece mal. Eso te iba a decir, recién estábamos pensando sobre pobreza, por ejemplo, los chicos que van a la Puerta de los Sueños están haciendo un trabajo sobre cómo se ven a ellos mismos, que están haciendo entrevistas con vecinos. Está bueno el trabajo que hacen. Para ahí podemos rescatar ese trabajo también. Yo me digo, esta es la cuestión de juntar instituciones. Lo único que nosotros pedimos es que ustedes incorporen el abordaje que hacen, la biografía de la materia. Ustedes pueden agregar otras y me expliquen algunos conceptos, ponen a pie de página cuando citan o de otro, para ver de qué autora, porque no manejamos nosotros con autores que se van a hacer un planeamiento, o se hacen uso específico de algunos que lo explican o nos ponen alguna referencia que nos permita, en el caso que se hace algo muy específico. Entonces, no tuvimos problema más. Al final siempre hubo grupos que se juntaron los dos. Otra vez por otras situaciones, no, porque son grupos distintos, por eso no. Acá se juntaría solo el espacio el físico, porque uno creo que está diferente y funciona en el mismo espacio. Bien. Nosotros pensamos en una escuela de formación profesional que hay en Mercedes. Que dependen de educación de adultos, pero vamos. Están más cursos, ¿no? Y ahí tomar algunos cursos o tomar escuelas, porque es una cosa también interesante, que si uno toma tres o toma las dos cosas, sobre todo por no sé cuántos son. Porque después, digamos, la institución que va a tener y después a lo mejor tienen 25 cursos. Sí, ya, no 25, pero... Y ahí también otra decisión. Uh-huh. Eso también para otros que tomen, si tienen y les dependen, a lo mejor uno, para ver, no sé cómo se trabaja el tema de conocimiento o currículum, tienen que buscar algún referente, porque si no solo se queda la cuestión más de organización, o en el análisis de qué cursos se dan. Pero tal vez en algún momento le anclar algo en alguno les da una herramienta de decir, bueno, ¿cómo trabaja con este conocimiento que tiene la gente o no? Con, si hay un programa, ¿cómo lo estructura? Si algunas preguntas más de formalización pedagógica, digamos, también son interesantes. Ahí van a tener que remitir a un... O sea, digamos, con la experiencia que yo tengo, tienen que caer en alguno, porque si no, todo lo demás le dan programas o cosas muy generales. Claro, que quería orientar en la dimensión en la que uno va a trabajar a este referido. No, y que a lo mejor justo a lo mejor el instructor dice, bueno, que no es profesor, que bueno, a lo mejor no tiene una planificación, a lo mejor poder reconstruir esa lógica, también la intención de que no esté escrita o no esté presentada, sino tenga, porque como estamos centrados en el trabajo, también interesante ver eso, como que no se prioriza, tiene que ir inmediato, si no puedo dar una entrevista de discurso, claro, lo más de práctico. Y entonces a veces me pone listo algún curso para hacer eso con un instructor o tal. ¿Otra? Yo, me interesaba en una institución que creo que es de adulto, pero que es la parte de primario. Lo que me interesaba es puntualmente de ahí es que hicieron la división de un curso exclusivo que es para ciertas que tienen el plan CES de hogar. Y me interesaba analizar por qué armaron la división. No, la división la armaron porque la gente que tiene el plan, en lugar de hacer la contraprestación, va y eso sí, pero en vez de anunciarlo, anunciaron a todos los que tienen. Bueno, la inquietud es entender que vos ya vas con la respuesta a eso o vas con realmente una pregunta. No, me intriga saber por qué no hicieron así. O sea, que sería similar a lo de las citas básicas, pero con esta prioridad. Sí, creo que sí. No me funciona. Creo que en el creo que sí, pero no se sabría decir. Porque en realidad yo conozco el caso porque mi mamá trabaja como social. No sé bien cuál es el número, pero me parece que el aspecto porque me crea todos los centros. Entonces es básico, sí. Y la otra cosa, en algunos lugares me suelen pedir más de esas papeles. Sí, no dijo, está en otro caso. A veces suelen ser más las escuelas de adultos, a que más bien. Nosotros tenemos una experiencia, pero después el departamento de otro, pero tenemos ese del departamento. En todo caso, y después en estas dos semanas hacen algún contacto en los lugares, ahí nos dicen, me mandan y acordamos cómo hacer los alcances. Entonces, estoy planeando las situaciones de menor contacto entre nosotros. ¿Cómo quedamos este? Después quería presentar la película esta con la teatro. ¿Qué tiene? ¿Sabes? No me he conocido. pero yo sé que los chicos del centro el año pasado la pasaron, pero como ahora estamos discutiendo temática de adulto, uno puede hacer otra lectura incluso de esa misma película y reconstruir un momento histórico también. Ahí una de las personas que aparece es un profesor que estuvo dando acá un curso de educación popular en el 90, 91, que es la Universidad de Comahue. Alguna referencia de la avenida de Freire para funcionar en la Guinea, que aparece en la película. Después cuando lean la historia de Lidia Rodríguez sobre historia en Argentina, de la de adultos, creo que va a estar interesante la articulación con eso, y que me va a quedar más claro a qué se refiere. Sí. La idea está en el país. Que ahora tienen el edificio de sus propios. Y el viernes está la, de la otra semana está la marcha, ¿no? La otra semana no habría paro. No sabía. La verdad es que no sé, porque lo que queda es hasta la semana que viene. También nosotros estamos ahí con algunas discusiones, y yo por una de las discusiones sobre moralidades. Del proyecto que le permita vincular biografía y hacer un análisis. Y esta información se la dan directivos, maestros, educadores acá, o gente que participa. Cada una de las miradas le enriquece la información. Ahora, a veces tienen obstáculos, porque el director no lo encuentra nunca, porque el maestro no tiene tiempo, porque los alumnos no se dejan entrevistar. Y eso son los condicionamientos, ¿no? Acá pidiendo que entrevisten a todos y ustedes no pueden. Pero los trabajos que han podido incorporar más visiones permiten incluso confrontar cosas que dice el director, que el maestro no se tiene, que quiere entrar a mí sin más. Más interesante o más gente que hace unas preguntas o pero no hay una obligación. Lo mismo que las cantidades, ¿no? Si uno entrevista a veces alguien hace 5 entrevistas, pero mínimas, muy acotadas, y yo sé que hace 2 entrevistas con una profundidad que permite, y también la cantidad que tiene en el grupo, que son 4 o 5 ideales que no hacen la cada entrevista. ¿No? ¿Sí? ¿Ustedes qué tal? ¿No están contando? ¿Sí? ¿Están pensando algo? ¿O todavía no? Claro. ¿Y qué, entre qué oscilan? ¿Entre qué van? ¿Cuáles son las cosas? ¿Ninguna parece clara? No, para no, no, no, porque las otras cuestiones que pueden ser son vinculadas a la salud. Una de las opiniones que se dio, ¿no? En el hospital hay un curso de enfermería. Sí, y ahí el requisito para el ingreso que no guardaba. Hay uno que le pide una complementaria, algo de la enfermería. Pero eso no se sienta en enfermería. Pero al final me parece que no es básica que le pide. Ahí sí. Cuando vos haces el curso donde se le pide media completa, ya suele haber un cambio de país. Digo que no lo puedan tomar, pero ya está con otra población. Pero por alguna de las temáticas no la... ¿Si tiene básica? Si le pide básica, sí. Y es interesante porque aparece toda la cuestión de la salud con adultos, es una temática muy interesante. Unos años, me acuerdo que había chicas que habían metido un hospital con San Miguel, con médicos, con trabajo que hacían los médicos, con el tema de la prevención de embarazo adolescente. Y entonces estos eran solo médicos haciendo eso. Y cómo ellos le habían pedido que las ayudaran a pensar la cuestión educativa, porque ellos iban y decían, no, de capacitaciones también, de gente que está en contacto con distintas poblaciones. Creo que por lo menos en este caso hay cosas muy interesantes de modo de trabajo, de cómo se crea el conocimiento. Digo que para los que no saben todavía, pues, no sé si me faltó preguntar, vos estás ahí al lado, sí. Y vos estás con nosotros. Sí. Que no... que estoy solo o que no sepa todavía, ¿no? Porque entonces nosotros tendríamos con el capítulo lo que nos van a dar con quién de hacer, o qué sería lo que uno, lo que yo retomaría, digo, hasta que tengo esta cosa más de tarea. Yo tengo que hacer una pregunta, yo sé que lo dejaría que lo está preguntando. Por ejemplo, desde el área del trabajo social, de la chica, ¿existe algún tipo de curso que debe también sirve de esto? Sí. En este caso, la chica viene a un hospital a preguntar si había alguna actividad educativa con la población. Si el hospital tenía algún contacto con la población. Sí. Y en este caso, estaba ese proyecto, no me acuerdo qué lugar lo tenía. Ella fue al hospital y después otra vez sí fueron a la enfermería, pero ahí están más en instancia de formación ustedes, de la enfermera o de la enfermera, que es de otro prospecto, pero en este caso le habían dicho, y otras veces fueron y le decían al hospital porque no tenían nada de trabajo con la, pero si ustedes tienen alguna propuesta, me acuerdo que les pedía a las chicas, a los estudiantes, que les hicieran una propuesta de trabajo. Por supuesto, todo ha donado, ¿no? Igual lo de los otros médicos también, ¿no? Con la voz, ¿no? Con el interés. No, eso sí, también puede ser. Uno puede pensar incluso otras instituciones que pueden tener alguna, algún proyecto de educación con poblaciones, sociedades de fomento. Hay un museo también, un museo que tiene, que es una de las edificaciones que hay. Ah, un museo que toma el poder de esa forma de realidad. Entonces, para terminar la lectura de la unidad 2, del capítulo 2 del libro, ustedes tenían el cuadrito este, que es un cuadro que es un cuadro de síntesis. La idea sería que ustedes terminen de leer esas orientaciones, creo que les faltaba esas 8 de las dos últimas, pero bueno, que le lean todo, entonces va a estar completando, y quería me decir que pero le iba diciendo cosas que no están ahí en el libro. Sí, como le digo, ha sido un par de años ya, y nosotros estamos terminando ahora la, ya el cierre de esta investigación. Tendrían que darnos la mesa. Y el informe no es así. No, pero de todas maneras, ustedes cuando intentan buscar con alguna de estas preguntas que aparecen, porque yo te decía, la lectura que también es interesante hacer para las entrevistas, esa categoría que aparece organizadora del cuadro, cómo se ve a los alumnos, cómo ven que está con para qué, lo que tienen sobre todo en situaciones educativas. Pero en otro caso no puede reemplazar la función que le dan a la educación, por ejemplo, tomar algo con los médicos, en eso es, ¿cómo crees que afecta a esta acción? Tiene el objetivo de hacer eso. Entonces, es decir, pueden empezarse la vida y ver el tema de las relaciones. Si uno no tiene la oportunidad de observar, te digo que es un proceso más constructivo la observación. No, que a veces no es tan constructivo pedir esta respuesta. Entonces es lo que más cuesta lograr las autorizaciones. En muchos casos, si la gente se siente que ustedes no están ahí haciendo la evaluación. Y ahí se grabaste, grabaste como. Uno siempre tiene el discurso de la que le da de la gente. Nosotros trabajamos de otra manera. Es interesante tener algún elemento empírico que no sea solo la palabra del otro. Sí, pero la parte también es una sola observación y es que le dejamos un poquito. No, igual la entrevista. Si uno tiene un cuidado con las preguntas, pero ustedes trabajan con lo que la gente sabe, ¿no? Es decir, estas preguntas donde al otro no le queda otra cosa más que comentarle lo que ustedes quieren o lo que corresponde. Y algunas veces se hacen desde uno como usted tiene a lo mejor claro algunas cosas relevantes, y eso le hace dirigir la pregunta de tal manera que terminan dirigiendo la respuesta más pero eso, con la finalización de esta lectura y tratar de completar el cuadro, nosotros cuando nos veamos hacemos esto en común, pero como no sé cómo les resultó hacer, ¿no? ¿Me resultó complejo? ¿Eso que se iba caracterizando? ¿Cómo es cómo se ven? ¿Cómo miran otros? Yo creo que alguna cosa que puede estar nueva es la particular de adultos, pero bueno, cualquier cosa que comparten siempre en la representación de la humanidad, después del conocimiento, de tener cómo se aplican o cómo se piensan particularmente con la cuestión de adultos. Y las otras que conocimiento crítico y práctica crítica son las lecciones más críticas, que en donde sea además tienen más elementos, o por lo menos. Entonces, muchas veces se complementan esas dos orientaciones. Bueno, eso sería la cuestión, sería lo de Barbieri, recuperen eso. Y los que pueden hacer algún contacto, si el jueves vienen y me dicen, pudimos ver, nos aceptan, sobre todo para saber si son bien recibidos o no, porque si son mal recibidos, no vale cambiar. Porque le empiezan a boicotear la entrevista y es un tiempo de ustedes que después es difícil la respuesta. O me escriben si les necesitan autorizaciones y luego vemos cómo organizamos la cosa. ¿Cuál es tu mail? A mí me llegó, ¿Quién habrá hablado? Bueno,